Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición pictórica Hierro de Minotauro de Diego Sierra en la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Se exhibirán 40 obras de mediano formato pintadas con la técnica de tinta china. Según el artista, son piezas que muestran minotauros formando una infinidad de formas con cuerpos desnudos y con la fuerza de hierro del hombre, con el fin de encontrar la luz y la libertad en lo humano. La exposición es organizada por la institución sede de la muestra y permanecerá abierta hasta el 25 de agosto. Internacionales. Santiago de Chile. El Festival Internacional de Cine Sanfic 12 se llevará a cabo del 23 al 28 de agosto en la capital chilena. Los estadounidenses, el actor Danny Glover y el guionista Paul Schrader serán los invitados de honor a la cita. Alrededor de 100 películas internacionales y chilenas, incluyendo producciones exhibidas y premiadas en certámenes como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, se proyectarán en el festival, el cual contará con 10 estrenos mundiales y 22 latinoamericanos. El evento tendrá dos competencias de largometraje, la internacional y la del cine chileno. También habrá la sección cortometraje Talento Nacional dedicada a los realizadores y productores locales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.